RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica Literatura para untar. Les hablamos, como todos los domingos, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Amacuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Allí nos escuchan los sábados de 7 a 8 de la mañana. También puedes escucharnos a través de www.radionex.com. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en otras ocasiones y también contactarnos por Facebook Librería Sónica, libreriasonica@gmail.com y por supuesto vía Twitter @libreriasonica. Y este domingo arrancamos escuchando Mi Querencia, de Simón Díaz. Oye, te viniste preparado con tus audífonos, ¿no? Claro, es que no me quería perder toda la música de hoy, porque además yo soy admiradora y que muy adoro la música de Simón Díaz. Y bueno, aunque no entra dentro de nuestras efemérides estrictamente, Simón Díaz nació el 8 de agosto del año 1928 y es conocido en cada hogar de Venezuela. No hay quien no sepa, aunque sea un fragmento de alguna de sus canciones. Ciertamente. Su popular Caballo Viejo ha dado la vuelta al mundo en muchísimas versiones y en el año 2008 se le otorgó el Grammy Latino por su trayectoria profesional. Por eso hoy nuestra música es en su honor, aunque no está, como dije, exactamente en nuestra semana de efemérides musicales, que va del 9 al 15 de agosto. Y dicho eso, comenzamos entonces con nuestra semana de efemérides, diciéndoles que el 9 de agosto fallecen en 1962 Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán. Y en el año 1967, Joel Orton, dramaturgo británico. Bueno, hay que comentar que de Hermann Hesse deben leerse Siddhartha, Damien, El lobo estepario, extraordinario. En 1976, fallece también el escritor cubano José Lezama Lima. Bueno, un reto para todos, continuando con nuestras recomendaciones. Deben leerse Paradiso de José Lezama Lima. Señores, es un libraco en el buen término, eso hay que leerlo. Yo lo leí con muchísima dificultad y pensar en una relectura es un acto de osadía. Bueno, yo seré muy osada porque te confieso que tengo tiempo acariciando la idea de releerlo, porque lo he ido viendo en fragmentos sueltos en algunos ensayos, sobre todo el ensayo de Arturo Gutiérrez Plaza, muy bueno, de su libro editado con Vídicos, precisamente sobre el tema del barroco literario, y me está como llamando, me está invitando. 10 de agosto. En 1939, el escritor César Vallejo publica su obra Poemas Humanos. Nace en 1912 Jorge Amado, novelista y académico brasileño. Y fallece en el año 1999 Bernardo Estornés Laza, escritor promotor de la cultura vasca. Pasamos al 11 de agosto y le comentamos que en esta fecha, en 1897, nace Enid Blyton, o Blyton, escritora inglesa. Famosa por su serie de Los Cinco. Ah, no, no, ¿sí? Sí, eso lo editaba Editorial Juventud. En España es un boom, y aquí en algunos, bueno, es que lo leí cuando era chiquita, Los Cinco eran Los Cinco Investigadores, Los Cinco Van de Paseo, Los Cinco, y eran, siempre resolvían misterios. Era una pandilla de amigos que no tenía nada que hacer, siempre se metían en problemas. Qué memoria prodigiosa. En 1932 Nace el 11 de agosto también Fernando Arrabal, escritor español. Y fallece el 11 de agosto, de 1801, Félix María Samaniego. 12 de agosto. ¿Qué sucedió el 12 de agosto? En 1947, José Hierro publica su primer libro de poemas, Tierra sin nosotros. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó como el Día Internacional de la Juventud. Y también en esta fecha, el 12 de agosto, todos los años es la esperada lluvia de las Perseidas, una lluvia de estrellas o de meteoros que también se le conoce como las lágrimas de San Lorenzo. Cierto, eso sí lo sabía. Nace en 1866 Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922. Fallece en el año 1827 el poeta y pintor británico William Blake. En 1955 fallece Thomas Mann, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en 1929. Y en el año 1964 el escritor británico Ian Fleming, creador de James Bond. Así es. Pasamos al 13 de agosto, día que es reconocido mundialmente por ser el Día Internacional del Filósofo. Vaya nuestros saludos a todos los filósofos. También Día Internacional de los Zurdos. Imagínate tú. Pues entonces celebraré mi día. No, sí, yo soy zurda. Felicidades, pues. ¿Quién nace el 13 de agosto? En 1909, el escritor estadounidense Charles Williams. Fallece en 1946, H.G. Wells, es decir, H.G. Wells, escritor británico de ciencia ficción. Y en el año 1994, el escritor búlgaro-británico, premio Nobel de Literatura en el año 1981, Elias Canetti. Pasamos al 14 de agosto y le comentamos que nace en 1867 John Gasforthy, novelista y dramaturgo británico, premio Nobel de Literatura para el año 1932. Y en el año 1926 nace René Goscinny, historietista francés, quien fue el autor junto con otros dibujantes y otros guionistas de Asterix el Galo, Lucky Luke y El Pequeño Nicolás. Por cierto, me voy a corregir porque dije muy mal el apellido de este señor. El señor es John Galsworthy. Novelista y dramaturgo británico, premio Nobel de Literatura del año 1932. Me corrijo al aire, no importa. Bueno, pero de humano ser errar, de necios permanecer en el error. Fallece en 1952 Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, creador del llamado teatro épico, uno de tus favoritos, lo sé. Y en 1994, Elias Canetti. Ah, ya lo había dicho, que fallece el 13 de agosto. Es el 13 de agosto, uh-huh. Sí, así es. Pasamos al 15 de agosto y le comentamos que en esta fecha, en 1527, nace Fray Luis de León, poeta y religioso agustino español. Y en el año 1936 fallece Gracia de Ledda, escritora italiana, premio Nobel de Literatura en el año 1926, de quien lamentablemente no se encuentra mucho en español. Sí, bueno, con esto llegamos a nuestras efemérides. Al final de nuestras efemérides semanales, ¿qué noticias tenemos por allí, Noguera? Bueno, desde Argentina, Gustavo Valle nos acaba de hacer llegar la noticia que ya está publicado Cuatro Cuentos, la edición número 10 de Cuatro Cuentos, y esta vez cuenta con textos de Óscar Collazos, de Colombia, Liliana Lara, de Venezuela, Hugo Salas, de Argentina, y Pía Bouzas, también de Argentina. Además, la recomendación de Gustavo Guerrero de Trabajos del Reino, del mexicano Yuri Herrera. Ustedes pueden leerlo en cuatrocuentos.wordpress.com. Así es, y también ya inició el taller vacacional de poesía, poesía y ciudad desde el 14 de agosto. La poeta venezolana Beatriz Alicia García inició en la sede de Corriente Alterna el taller vacacional Poesía y Ciudad. La idea es pasar una tarde estupenda leyendo algunos poetas venezolanos que han escrito sobre la ciudad. No solo la Caracas concreta que todos padecemos, sino también la ciudad deseada, imaginada, las ciudades visitadas, también las ciudades imposibles. Entre otros poetas se leerán, claro está, Rafael Cadenas, Eugenio Montejo, Julio Miranda, Leonardo Padrón, Manuel Llorens, y luego de ese abrebocas se escribirá algunos textos según determinadas pautas que la propia Beatriz Alicia dará. ¿Quieren hacer este taller de poesía? Bueno, muy sencillo, se pueden comunicar. ¿A qué teléfono, Linsabel? Al 484-4865 de Corriente Alterna o al celular 0424-280-0424. 7278 de Ernesto Soltero. Así es. Y dicho esto, vamos a disfrutar de una lectura que nos va a regalar Linsabel, que se llama, es la fábula octava de Félix María de Samaniego. Desde el gran Zapirón, el blanco y rubio, que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato, ha sido mi auragato quien más sangrientamente persiguió a la infeliz ratona gente. Lo cierto es que, obligada de su persecución la desdichada, en Ratópolis tuvo su congreso. Propuso el elocuente Roe Queso echarle un cascabel y de esa suerte al ruido escaparían de la muerte. El proyecto aprobaron uno a uno. ¿Quién lo va a ejecutar? Eso ninguno. Yo soy corto de vista, yo muy viejo, yo gotoso, decían. El consejo se acabó como muchos en el mundo. Proponen un proyecto sin segundo. Lo aprueban, hacen otro. ¡Qué portento! Pero la ejecución, ahí está el cuento. Y esa era la fábula octava, Congreso de los Ratones, de Félix María de Samaniego, acompañado musicalmente por el tema Song for Jerrito, de Jerry Well, músico austríaco-venezolano quien nació el 11 de agosto de 1939, reconocido jazzista venezolano quien ejecuta el piano con virtuosismo y una sonoridad inconfundible. Ha formado varias generaciones de músicos y producido varios proyectos musicales. En el año 2008 le fue otorgado el Premio Nacional de Música por su trayectoria y aportes al desarrollo de esta disciplina artística en el país. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. El perico en el conuco, patotuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraván, se asustan las muchachas por el B. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Presente usted la canción porque usted se dio el lujo hoy de traernos buena y excelente música. Pues esta canción no necesita mayor presentación, claro, porque todos estamos escuchando la voz de Simón Díaz en una versión muy rítmica de su tema El Alcaraván, que hizo Alberto Schlesinger para homenajearlo en el disco Gracias Simón, que reunió varios intérpretes cantando sus versiones de los temas clásicos de El Tío Simón. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy damos la bienvenida a Inés Muñoz Aguirre, editora de el semanario, no es semanario, sale cada 15 días, ¿verdad? Mes. Es mensual. Es mensual. De Publicarte, un órgano de divulgación cultural de distribución gratuita que además tiene su brazo digital con el blog Publicarte y además en el Twitter, @Publicarte. Así que no tienen que decir que no se enteraron por ningún lado, porque si ustedes ponen publicarteblog.blogspot.com, pueden leer la información cultural. Esta es una de distribución gratuita, Publicarte, y está editado por IMA Press. ¿Cómo surgió Publicarte, Inés? Tú siempre has estado muy ligada al mundo cultural, al teatro, y eres una excelente periodista. ¿Cómo surge la idea de hacer este órgano de divulgación cultural, además gratuito? Sí, bueno, tal cual como tú lo estabas mencionando, siempre he estado ligada al sector cultural, Y bueno, claro, después que me retiré del teatro y me dediqué más bien a la dramaturgia, que es un trabajo solitario pero maravilloso, siempre he tenido la inquietud de cómo manejaba el tema informativo en el sector cultural, que pienso que es un ámbito al que todos los que trabajamos ligados de una u otra manera a la cultura, bueno, tendríamos que respaldar, que buscar las formas de comunicar, porque estamos haciendo muchas cosas en el ámbito de la cultura y a veces son poco difundidas, ¿no? Con este concepto nació el periódico, ¿no? La idea de, oye, recopilar la información, servir de apoyo, servir, como digo yo, de testimonio. Creo que es un momento muy importante para nosotros. Cierto. En el país, de hacer testimonio de las cosas que suceden. Medio de divulgación también. Medios de divulgación, tal. Y bueno, y surgió la propuesta del periódico, ¿no? Lo estamos llevando adelante, ya el periódico tiene 2 años. Bueno, este número que estamos viendo aquí en el programa, lamentablemente los oyentes no lo pueden ver, pero estoy segura que si lo buscan por allí en las principales salas de teatro y en las galerías de arte y las principales instituciones culturales del país, lo van a encontrar y lo van a disfrutar. Ya este es el número 28, ¿no? Lo cual les indica que ya tenemos un poquito más de 2 años. Un buen tiempo, claro, sin duda alguna. Sí, y bueno, nuestra expectativa realmente después de estos 2 años es que este periódico crezca, ¿no? Crezca desde el punto de vista del número de páginas como desde el tiraje, ¿no? Uh-huh. Porque realmente estamos viviendo de alguna manera la experiencia de que el periódico sale y lo llevas, por decirte, al celar, ¿no? Lo ponemos allí en unos estantes de distribución y tú lo pones en la mañana y vas en la noche y ya no hay ni un periódico. ¿Y cuál es el tiraje que estás manejando, Estamos Inés? Manejando 5.000 ejemplares. ¿Actualmente? Actualmente. Y sabes que eso se calcula que tenemos 3.000, perdón, tenemos 3 lectores potenciales por cada periódico. Por, o sea, lo periódico. Cual quiere decir que le estamos llegando a 15.000 personas con la información. Claro, porque el índice de lectoría en ese caso aumentaría porque a razón de un ejemplar puedes tener 3, incluso hasta más. Hasta, pero digamos más, que el promedio es 3. Sí, vamos a hacer, ¿no? Un poco más recatado. Sí, exacto, en ese sentido. Oye, y ese tiraje de 5.000 a lo largo de los 2 años de existencia, de publicarte, ¿ha sido el mismo o vino creciendo con el tiempo ese tiraje? No, nosotros arrancamos con el mismo tiraje. Con lo que arrancamos menos fue con páginas. Entonces ya aumentamos 4 páginas. Okay. ¿No? Que es bastante. Y, que es bastante. Y nuestro objetivo, bueno, es ir aumentando el número de páginas paralelo al tiraje, porque además no tienen idea de la cantidad de información que se queda fuera del periódico. Bueno, eso es bueno, porque eso quiere decir que primero, por una parte, tienes mucho trabajo, porque, claro, tienes que llegar un momento y colocar, no un filtro, pero sí tener un límite. Bueno, tengo esta información y, bueno, lamentablemente son tantas páginas, ¿no? Pero eso habla mucho con respecto a lo que es la noticia que gira en torno a la cultura en nuestro país y en nuestra ciudad, que hay mucha. Hay mucha, porque hay mucha actividad. Tú sabes que yo digo que en esta época de crisis que nos ha tocado vivir, uno de los sectores que mejor ha reaccionado ha sido el sector cultural. Porque además, bueno, si tomamos conciencia, bueno, saben, el cierre de algunos canales de televisión, de algunas emisoras de radio, tal. Todo esto ha incentivado a mucha gente a moverse, por ejemplo, en el ámbito del teatro, ¿no? De la animación de forma particular. De la producción de eventos. De la producción de eventos. Entonces esto ha dinamizado muchísimo el ambiente cultural en la ciudad. Sí, no, y que diste en el clavo además con el cierre del canal, y hay que mencionarlo porque igual somos empresas hermanas, Radio Caracas Televisión, con el cierre de este reconocidísimo canal, que todos tenemos la esperanza que algún día vuelva al aire, con el cierre, evidentemente hubo un número, bueno, incontable de actores, y bueno, Lin Sabel lo sabe también, siendo actriz, que quedaron en el aire. Entonces, eso justamente ha dinamizado, utilizando tu propio término, ese movimiento, ¿no? Gente haciendo más teatro, los famosos stand comedy que están, uh-huh, yo no sé si de moda, si vale el término comentar, y justamente eso ha propiciado a que lo que es la cultura y sobre todo el arte escénico se haya como que expandido, ¿no? En cierto modo, Elizabeth. Sí, y la limitación también de acceso a algunas salas, el cierre de otras salas de teatro, hizo que se buscaran alternativas en otros espacios que no eran tradicionales para el teatro y que ahora ya tienen un público cautivo. Incluso el teatro de calle ha tenido un resurgimiento, la convocatoria en plazas. Tenemos como ejemplo que acabamos de tener el Festival Viva Nebrada. Exacto. Danza también. Sí, entonces todo lo que se está haciendo en plazas públicas de Chacao. O sea, las orquestas se han dado cuenta de eso y las mismas alcaldías, indiferentemente de su lineamiento, han apoyado que se presente música en las plazas, y la gente, el público lo ha recibido con muchísimo beneplácito, lo cual le deja ver a todo el mundo que, mira, sí queremos cultura y queremos cultura de calidad. Exacto. Bueno, por eso, imagínate, ante ese movimiento, bueno, Publicarte tiene que servir de eso, pues de no solo de informar, también de testimoniar. Una de las páginas más importantes para mí como editora del periódico es la página de entrevistas, que es las páginas centrales. Sí. Oye, allí, bueno, empezando porque la entrevista para mí es una de mis pasiones. De los géneros periodísticos, realmente para mí la entrevista es el género que más me gusta, ¿no? De hecho, bueno, me he dedicado mucho al tema de las entrevistas. Tengo un blog, por cierto, que se llama 100 entrevistas. 100 entrevistas. blogspot.com. Vamos a visitar 100entrevistas.blogspot.com. Exacto, porque allí he ido. Perdón, Inés, ¿el 100 es con números o con palabras? El 100 es con números. Ok. Ah, y números. Para números. Que los amigos oyentes que nos están escuchando también vayan a visitarte. Sí, 100 entrevistas Blogspot. Ajá. Bueno, porque allí empecé a montar las entrevistas que a lo largo de mi carrera periodística he ido haciendo. Ah, interesante. ¿No? Y bueno, lo que he tratado con estas entrevistas de las páginas centrales es un poco darle continuidad a ese concepto que yo creo que hay que manejar en la entrevista, de mucha investigación, de realmente confrontar al entrevistado, dejar que el entrevistado sea la estrella y no que uno como entrevistador se vuelva la estrella y opacas al entrevistado. Cosa, ¿no? O sea, suele suceder con frecuencia en el medio. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Los entrevistadores nos volvemos más estrellas que los invitados. Una cuestión de ego, de parece. Ego, sí, ¿no? A veces, incluso a veces llega a pasar que la gente que sigue un determinado periodista dice, voy a leer la entrevista que hizo fulano, ¿no? ¿A quién entrevistó? Y fíjate que, por ejemplo, en el Publicarte de la edición de junio, la entrevista es una entrevista muy linda a Miriam Kressner. Marian Kressner. Sobre su exposición, la exposición que tuvo en el CELAR. Una ventana al cielo. Una ventana al cielo, una exposición bellísima. Y además que te deja ver la parte, ese detrás de cada artista. Y en este número que tenemos ahora en el programa, que es la edición número 28, hay una entrevista a Fina Torres, quien es una de, valga la sincronía con su nombre, una de las cineastas más finas de nuestro país. Sí. Y la no solamente más importante. Por su logro conceptual, sino también por su contundencia estética. Sí. Chica, ¿qué les parece si retomamos el corte que viene? Brevemente, tu opinión como persona sobre Fina. Que yo no he tenido la ocasión de conocerla, quedamos un corte. Pero antes le comentamos que estamos obsequiando, por cortesía de Monte Ávila Editores, Lentitud del Vino, una antología poética de François Millot. ¿Qué deben hacer? Una edición bilingüe, además, ¿qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y bueno, te llevas el libro Lentitud del Vino, la antología poética en edición bilingüe de François Millot. Así es, ya dijiste otro mensaje también. Sí, un bolívar. Barato. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para un escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Thank you. así es como se enamora tu corazón con el mío. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Yo sé que a usted le gusta, así que usted misma presente el tema. Gaetano Veloso. Oye, tremenda versión. Yo no la había escuchado, confieso. Una versión hermosísima de La Tonada de la Luna Llena de Simón Díaz, interpretada por uno de mis cantantes favoritos contemporáneos de música brasileña, Caetano Veloso. Esta versión pertenece a la banda sonora de la película de Almodóvar, La Flor de mi Secreto. Bien, quedó como una inquietud al aire, Inés. Te comentaba en el corte anterior, ¿qué tal Fina Torres como persona, como cineasta? Tú que has tenido la posibilidad de entrevistarla. Bueno, en principio yo creo que Fina Torres es la cineasta más importante de este país. De nuestro país. Claro. Bueno, después de la directora de Araya, ¿no? Margot Benacerraf. Fina ha sido la segunda directora del país en ganarse el premio Cannes, ¿no? Que es el más importante premio de la cinematografía mundial. Mundial, correcto. Creo que es una creadora, bueno, compulsiva, ¿no? Muy detallista. Sí, lo podemos ver en la entrevista. Ella habla pues del proceso que tarda. El proceso creador. Ajá, su proceso creador, porque, bueno, es muy perfeccionista. Qué bien. Bueno, dice que ella siempre busca, ¿no? Y en realidad fue una entrevista maravillosa. En este número de Publicarte del mes de agosto, vemos una entrevista fabulosa también en las páginas centrales a Diana López, la directora de cultura del municipio de Chacao. ¡Qué maravilla! Porque ajá, siempre es chévere conocer la persona detrás del movimiento. Exacto. Entonces, realmente esa es una entrevista que les recomiendo a todos que busquen Publicarte en los sitios donde se distribuye, porque vale la pena leerla, sobre todo desde la perspectiva de lo que debe hacer la gente que está al frente de las instituciones culturales en los municipios. Para que sepa quién está tras bastidores, claro. Sí. ¿Y en qué lugares, cuáles son los puntos donde los oyentes pueden ir a buscar su ejemplar de Publicarte? Mira, en todas las principales salas de teatro, te digo, Rajatabla, el Ateneo, UNEARTE, el CELAR, la Luisela Díaz, Trasnocho, en todas las principales salas de teatro, allí lo consiguen. Perfecto. ¿No? Así como en galerías de arte. En la Sala Cabrujas. ¿No? Querías preguntar sobre el equipo de trabajo de Publicarte. Sí, porque las firmas que hay en Publicarte son personas que cada una individualmente ha estado haciendo un trabajo en pro de la cultura, y reunirlas todas en una misma publicación es un logro. Aquí tenemos como colaboradores a Alexis Pérez Luna, Marian Krasner, Juan Martins, que ya ha estado con nosotros en el programa, a quien le mandamos un saludo, Bruno, a quien también Bruno le mando un saludo, Bruno Mateo. Carlos Herrera, que es uno de los críticos teatrales más importantes del país. Sí. Astrid Lander, Michelle Vidal, Carmen Cristina Wolf, quien también nos ha acompañado en Librería Sónica. Y además de las colaboraciones y toda la información que tiene, no solamente te dicen, ve a ver este espectáculo, sino que además te dice, este espectáculo tiene este parámetro de calidad, está en tal lugar y es muy bueno. Sí, sí. Sí, yo creo sin duda que uno... Un gran valor del periódico es la gente que colabora en él, ¿sabes? Una gente que creyó en el proyecto desde el primer momento y ha estado acompañando esta lucha de posicionar el medio, ¿no? Oye, con un trabajo constante, con un trabajo delicado, de tener, bueno, presente realmente esa búsqueda de la información y de la orientación a la gente. También, bueno, luego hemos ido incorporando gente que me encantaría nombrar, por ejemplo, a Néstor Hernández Canchica, que incorporamos una viñeta en el periódico que antes no la teníamos, ¿no? Esta viñeta está saliendo hace como 4 o 5 números atrás, ¿no? Qué bien. Entonces es gente que, bueno, que está creyendo realmente en la importancia que se ha logrado con un medio como este. Oye, Inés, y con respecto, considerando la difícil situación económica que atraviesa el país, ¿qué es lo más complejo y lo más difícil para llevar a Publicarte a ese dispositivo de distribución? Lo más complejo, obviamente, es los recursos para sostener el periódico. Te quiero decir que esto es una apuesta, pero al 100% de nuestra empresa. Ahora, 2 años después, es que estamos trabajando, iniciando una política de mercadeo para, bueno, despertar en los posibles anunciantes el interés de respaldo al periódico, porque, bueno, eso lo sabemos todo. Todo medio de comunicación vive de sus anunciantes. Así es. Y hacia eso estamos apuntados en este momento. Bueno, incluso estrenamos el mes pasado, en el mes de julio, fíjate, ya un anuncio, por ejemplo, lo menciono porque es una pintora, una artista plástica, Sandra Lovera, quien dijo, oye, yo anuncio en este periódico, porque, bueno, yo sí creo que también uno tiene que tomar conciencia en el sector de que, bueno, de que hay que apoyar, pues, ¿no? Un programa como el de ustedes, un periódico como este, o sea, porque, bueno, obviamente los recursos son fundamentales para que los medios y los programas se sostengan, ¿no? Claro. Fíjate, me llama la atención en la edición de julio, en la edición número 28, en la página de Dramaturgia, si bien es cierto que no está en este número, la prestaste muchísimo como editora a la poesía, porque hablas de Signos del Coloquio, el libro de Rosa Melo que se presentó por el Círculo de Escritores, y haces un obsequio, bueno, que no tiene valor monetario, una cosa bellísima para los lectores, que es el texto que escribió Eda Armas en la presentación homenaje a Rosa Melo. Yo estuve allí y el texto fue hermosísimo. Conmovedor, sí. Lleno de reflexión, sí. De hondura, pero también de admiración y amor, no solamente por la poeta Rosa Melo, sino por la palabra. Exacto. Y el compromiso con una labor cultural. Sí. Sí, te agradezco profundamente que lo hayas reproducido en la sección de dramaturgia de Publicarte. Bueno, eso, fíjate, eso tiene que ver con lo que yo te mencionaba, de que el periódico tiene que ser también un medio de testimonio. ¿Sabes? Porque es fundamental recoger lo que sucede a nuestro alrededor. Y bueno, nosotros sí, desde el comienzo, teníamos unas secciones fijas, pero esas secciones se han ido alimentando porque, por ejemplo, en algún número anterior pudieras ver que hay una sección que se llama Narradores, y la idea es invitar a todos los jóvenes narradores que buscan oportunidades de dónde puedo publicar mi texto, ¿ves? Que de una página y media, ¿sabes? Tanto que uno cuando escribe... Claro, y fíjate tú... ¿Y a dónde lo mandan? Claro, justamente eso iba a preguntar, ¿a dónde puede la gente acudir que tenga un buen texto? Todos los que tengan textos de poesía o narrativa, mándenlos a publicarte.publicarte@gmail.com. Ok, vamos a repetirlo, publicarte. Punto publicarte. Arroba gmail.com. Perfecto. De todas formas, también están los otros medios de acceso, ¿no? Claro. Como el Twitter. El Twitter, que es arroba publicarte.com. Y el Facebook también. Y el Facebook también, ¿no? Buenísimo. Ajá. Fíjate, ahí es la búsqueda de brindarle a los jóvenes escritores una plataforma para mostrar su trabajo. Oye, Inés, y ya que mencionas eso, ¿por qué no nos comentas sobre ese proyecto de la editorial que parece que está ya próximo, ya. Listo, sí. ¿Sí? Cosechado. Sí, cosechado. A ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, es que esto mismo, esta búsqueda de acercarnos a la gente que está escribiendo poesía, dramaturgia, narrativa, bueno, nos llevó a plantearnos que teníamos que darle continuidad y amplitud al proyecto de Publicarte. Correcto. Realmente nosotros nos sentimos contentísimos con el periódico porque el periódico tiene una receptividad impresionante. Y el periódico ha permitido que hagamos algunas actividades conexas, digamos, ¿no? Por ejemplo, la lectura que se hizo de textos en la exposición de Marian Krasner en el CELAR, donde convocamos muchos poetas y escritores. Bueno, del cual tú participaste. Sí, ciertamente. Muchas gracias además por la invitación. Bueno, esa fue una bellísima experiencia que nos confirma, ¿sabes? Que tienen que haber elementos tanto expositivos como impresos, ¿no? Para darle cabida a estas formas maravillosas de expresión, ¿no? Y bueno, nos planteamos, vamos a salir con un sello editorial. Qué bueno. Que se va a llamar igual, por supuesto. Publicarte. Muy porque, bien. Bueno, uno como escritor está claro que ahí es muy difícil, ¿no? Que tú puedas conseguir realmente la oportunidad de ver tus textos impresos en un libro, ¿no? Y nos planteamos, bueno, hacer una mecánica allí donde nosotros vamos a seleccionar a algunos escritores que vamos a patrocinar la salida de sus libros, ¿no? A otros les vamos a dar la oportunidad de ir como una especie de asociación entre el escritor y publicarte para la salida del libro. Pero lo importante también de esto es que nosotros vamos a preparar todo lo que significa la promoción del escritor, lo que significa la presentación del libro. Qué bueno esto. ¿No? Y la distribución del libro en las principales librerías, donde en la actualidad todos conocemos que hay unas 5 librerías donde se hacen constantemente bautizos y presentaciones. ¿Y pudieras ya mencionar cuál sería ese primer trabajo a publicar por el sello Publicarte? Mira, tenemos ya una colita, ¿no? Ah, qué bueno. ¡Qué bueno! Porque tenemos, bueno, un libro que se llama Buscando a Manuelita en este siglo, que es un libro dedicado a Manuela Sáez, por supuesto. ¿Es el primero a salir publicado? Creo que es el primero que sale, ¿no? Y es de la poeta venezolana Maribel Proietti, que ella vive en Cuenca, en Ecuador, ¿no? Y, bueno, está sacando este libro de la mano nuestra, ¿no? Luego vamos a tener también un poemario de la poeta Magaly Salazar Sanabria. ¡Qué bien! Y un libro, obviamente, de dramaturgia mío, ¿no? ¡Qué bien! Teatro en 5 tiempos, para darle continuidad a mis libros anteriores, que el último de dramaturgia se llama Teatro en 3 tiempos, porque hay 3 piezas de teatro, entonces en este van a haber 5. ¿Y narrativa? Y hay una antología, bueno, vienen 2 libros que son antologías porque está ligado muchos textos de poesía, de narrativa y de periodismo, ¿no? En torno, uno, a una exposición de fotos del Zulia. El libro incluso se llama Tierra del Sol Amada, y donde vamos a tener maravillosos fotógrafos zulianos y reconocidísimos escritores de todo el país participando, que escriben sobre cada una de las fotos que estamos presentando en el libro. Y finalmente el libro de Marian Krasner y su exposición Una Ventana al Cielo, que sucede lo mismo, pues vamos a publicar todas las fotografías de la exposición y los textos que se leyeron en el evento. Qué bueno eso. Vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando Lentitud del Vino, una antología poética bilingüe de François Millot, una cortesía de Monte Ávila Editores y Librería Sónica. ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra Libra, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos escuchando La Tonada del Cabrestero de Simón Díaz, interpretada por una voz inconfundible. María una Teresa. Voz que ha hecho dupla con Simón Díaz y ya dile el nombre. Ya bueno, María, pero ¿quién no conoce la voz de María Teresa Chacín? En esta ocasión, esta es una versión en vivo de un recital que dio María Teresa Chacín en el Mac Building en Miami. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos el blog de Luis Moreno Villamediana, Humor Vagabundo, que pueden encontrar en la dirección contrapaso.blogspot.com. De Humor Vagabundo leeremos un fragmento del relato Postales del Frente, decimoquinto, El Hombre Nuevo, el blog de Luis Moreno Villamediana, uno de sus blogs, Humor Vagabundo. Lo esperábamos. Por supuesto. Toca uno por cada 300 habitantes. Están repartidos equitativamente para que no haya antagonismos. El nuestro no es bajito ni muy grande. tiene los hombros anchos, como de estibador. Los ojos nos hacen pensar que tuvo una vida como la de uno. Son algo acuosos y hundidos. Lo queríamos un poco más moreno, pero no pudo ser. El gobierno quiere ser justo y por eso también les da empleo a los paliduchos. El abuelo, que es bastante mal pensado, jura que simplemente los otros se pusieron en huelga y hubo que recurrir a fulanos como este. No creo que haya problema. Con ponerlo varios días al sol es suficiente. También era previsible que le dieran un apartamento en la planta baja. Desde allí puede acechar a todo aquel que suba de visita y estar pendiente de los paquetes que llegan o salen. Tuve oportunidad de entrar ayer por la mañana. Mamá me pidió que viera si al hombre nuevo le sobraba azúcar, porque a nosotros hace días se nos terminó. Esa conducta no es abusiva. En general, a los hombres nuevos les corresponde una cuota mayor de alimentos por orden del custodio. Es una manera de hacernos renovar por el ejemplo. Pude ver el lugar sin ajites. Es un apartamento igual a los demás, pero para él solamente. Casi nada, 40 metros cuadrados para una persona. Eso equivale al paraíso. Donde nosotros ponemos a dormir a la abuela y el abuelo, el hombre nuevo tiene una biblioteca. Todos los volúmenes vienen de la imprenta oficial y se nota que no han sido leídos. Sin embargo, lo importante es tener biblioteca, dar la impresión de cierta hondura compuesta de libros regalados y pintones, que hablan, de un modo muy excéntrico, de que el futuro es hoy o ya pasó, o algo parecido. No sé, es todo confuso. Mientras el tipo buscaba en la despensa el espacio que en nuestro apartamento ocupamos para dormir dos de mis primos y yo, pude ver que las cuatro hornillas estaban en uso. En una preparaba el arroz, en otra freía un bistec, en otra cocinaba vegetales y en la última hervía agua en una olla enorme. No recuerdo haber visto que toda la cocina de mi familia o las familias de allí funcionara completa. El hombre nuevo se dio cuenta de mi asombro. Lo que tengo es fruto del duro trabajo en procura del bienestar de todos. Y eso fue un fragmento de El hombre nuevo, la decimoquinta parte de Postales del Frente, y que pueden leer en el blog Humor Vagabundo de Luis Moreno Villamediana, que pueden visitar en contrapaso.blogspot.com. La lectura de Jason estuvo acompañada por Canta un ángel, de Jerry Weil, músico austríaco-venezolano quien nació el 11 de agosto del año 1939 y quien es además de un reconocido jazzista venezolano que ejecuta el piano con muchísimo virtuosismo y cálida sonoridad. Ha formado también generaciones de músicas y ha sido productor de varios proyectos musicales, entre ellos Desorden Público, Ilan Chester, Giordano, Evian y Marzo. En el año 2008 le fue otorgado el Premio Nacional de Música por su trayectoria y aportes al desarrollo de esta disciplina artística en nuestro país. Bien, continuamos en conversación con Inés Muñoz, directora fundadora de Publicarte y del nuevo sello editorial Publicarte. Ya nos comentaste de estos 5 libros que están en el horno ya prestos a salir al mercado. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a ellos porque hay muy buena energía de todo lo que nos has dicho y estamos seguros de estar reflejados en esos libros y además con mucho amor, ¿no? Claro que sí. Y además, bueno, con unos textos que ya verán son una maravilla en todos los libros. No lo dudo. Con gente maravillosa. De ahí vamos a publicar textos de Eda Armas, de Milagro Socorro, de poetas muy jóvenes como Pedro Ignacio Muñoz o Alexis Pablo. O sea, vamos a ver en realidad como una gama muy variada de escritores, tanto en narrativa como en poesía. ¿Y qué te han comentado los autores con respecto a este proyecto? ¿Felices? Bueno, están felicísimos. Por supuesto. Felices es poco, ¿no? Porque realmente yo siento que se abre una oportunidad importante para, bueno, propuestas nuevas. No, eso es muy importante en el mercado editorial y sobre todo el nuestro, que de una u otra forma ha sido golpeada por las leyes, por el tema económico, que estas ventanas se abran justamente para esas personas que en determinado momento se ven como que oprimidas en el sentido de que, caramba, ¿dónde publico? O sea, tengo tantas cosas escritas. ¿O quién me lee? ¿O quién me lee? Claro, está el medio digital, que es muy bien leído, ya te voy a preguntar al respecto, con el tema de los blogs, pero vamos a estar claro, tú que eres poeta y que estás ansiando tu libro ya publicado, no es lo mismo abrir esa dirección digital, a tomarlo y sacarlo así de tu biblioteca personal. Ya te contaré. Y olerlo, ¿verdad, Elizabeth? Ya te contaré porque todavía no lo sé. Entonces sí, un libro es una cosa totalmente distinta. Absolutamente. Totalmente. Además, que yo sí creo, fíjate tú, uno puede tener los blogs, puedes tener muchas formas de expresión electrónica, pero esa fuerza que tiene de verdad, eso que acabas de describir, sí, ¿no? Tú tomar un libro, el peso, sentir el papel. El olor. El olor es una cosa que no tiene comparación. Aparte de que yo sí creo que todo escritor, una vez que tú publicas, la proyección de lo que tú haces va mucho más allá. Y a veces cosas impensables. Sí, bueno, María Vázquez Benarroche, que es amiga y poeta de esta casa, dice que los libros siempre buscan su camino. Sí, sí. Tú sabes que a mí me sorprendió mucho. Yo tengo una experiencia al respecto. Yo un día descubrí que mis obras de teatro eran materia obligada de estudio en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Y lo descubrí así, por casualidad. Y entonces yo dije, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo llegó mi obra a la Universidad de Nueva York? Y en uno de mis viajes allá me puse en contacto con la directora de la Cátedra Hispanoamericana de la universidad. Bueno, además que cuando yo la llamé, para ella fue como que si la había llamado, no sé, un premio Nobel, ¿sabes? Ajá, porque eso, porque, bueno, están allá y conocer la literatura latinoamericana en una cátedra como esa es importantísimo para ellos. Y ella me dijo, lo que pasa es que yo tuve una alumna venezolana que un diciembre me trajo de regalo un libro tuyo. Y esa vez yo tomé como conciencia clara de lo que significa para la proyección del trabajo de uno el que tú tengas un libro en tu mano, impreso, bueno, con tus textos, pues. Bueno, y con eso te lo respondió todo, ¿no? Exacto. Yo me imagino que cuando llamaste a esta persona habrá dicho, ¿quién me estará mamando gallo? ¿Quién es fulanita? No, soy yo, de verdad, soy Inés. Sí, sí, fue increíble, ¿sabes? Fue increíble. A mí nunca se me olvidará, yo me encontré con ella ahí en pleno, en Manhattan, pues, ahí en, ¿no? Y ella iba con su celular, ¿no? ¿Y por dónde estás? Y yo, en tal sitio. Y tú, y de repente ella me dijo, te estoy viendo. ¿No? Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es eso? ¿No? Y, oye, pero y qué todo, bonito eso. Ajá, y todo eso, fíjate, a partir de un libro, de sostener ella un libro en las manos sobre el trabajo de ella. Oye, además que tú debes sentirte muy bien contigo misma, profesionalmente, culturalmente, saber pues que un trabajo tuyo es materia obligada en una cátedra, en una ciudad, además, tan lejana a nuestro país. Bueno, más, 5 horas de vuelo, vamos a decirlo así. Pero estoy segura que si no estuviera ese libro, eso no sería así. Claro. ¿Sabes? Claro. Que no sería porque entras en un blog mío o te metas y descubras una obra en la página web. No. Es porque existe un libro. Claro, porque una de las desventajas que yo pudiera decir que tiene el medio electrónico, vamos a decir, un blog como medio de lectura, es que cualquier elemento de distracción con tan solo un clic te saca. Tú puedes estar en el blog de Elizabeth, en el blog mío, en el blog tuyo, y cualquier cosa te distrae o cualquier cosa te saca. En cambio, el libro no. El libro tú estás en la comodidad de tu casa, en tu carro estacionado, en la estación del metro, donde sea, a la hora que tú quieras, estás allí. El libro te da un abrazo. Sí. La página web te abren el mundo. El mundo, exacto. Mira, qué maravillosa descripción. Muy bien. Oye, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Inés, ¿qué te puede decir? Increíble. Bueno, antes de irnos, un minuto para que Inés nos diga una recomendación de lectura que estás leyendo, exacto. ¿Qué autor te gusta? Eso nos gusta. Oye, mira, yo leo muchísimo las escritoras latinoamericanas, ¿no? Como Laura Restrepo, por ejemplo, ¿no? Me encanta. Es una de las escritoras, bueno, es colombiana, ¿no? Más importantes de nuestro continente. Ella fue la que escribió recientemente Demasiados Héroes. Ajá, Demasiados Héroes. Cierto. Es justamente la que estoy leyendo en este momento. Ah, qué bueno, qué bueno. Es su más reciente libro y de verdad es una maravilla de libro que recomiendo a todo el mundo. Pero qué bueno que lo comentas. Yo no lo he leído, pero ese libro nosotros lo obsequiamos aquí, Elizabeth, hace sería unos 3 meses. Aproximadamente. Lo obsequiamos acá. Bueno, sí. Oye, qué bueno. Laura Restrepo. Qué bien. Bueno, y tienen la recomendación de Inés Muñoz, directora de Publicarte y del sello editorial, que ya viene con nuevos 5 libros al mercado y estaremos muy atentos de ellos, Inés. Les recordamos que pueden consultarla, seguirla, comentarle a través de @publicarte en el Twitter y de publicarte.publicarte@gmail.com. También la pueden buscar en publicarteblog.blogspot.com y buscar el periódico Publicarte en las salas de teatro y salas culturales del país. Bien, Inés, muchas gracias por tu visita. Oye, gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. El tiempo se fue volando. Textualmente, así es. Y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. Todos creen que tener talento es cuestión de suerte. Nadie piensa que la suerte puede ser cuestión de talento. Jacinto Benavente. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con un tema que, bueno, hay que decirlo porque es normativa, pero se lo dejo a usted. Pues yo, antes de decir el nombre del tema, vamos a dejar que lo adivinen. Y entonces el que lo adivine, buen adivinador será. Así es. Este es quizás el tema más internacional de Simón Díaz y ha sido versionado por artistas como Ray Conniff, Julio Iglesias y Gypsy Kings, entre otros. Aquí, interpretado por su propio autor, Simón Díaz, los dejamos con... Caballo Viejo. El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.